Si preguntas a la gente sobre sus sonidos favoritos o los sonidos que más les gustan o les relajan, muchos te contestarán que les gusta escuchar la naturaleza, los pájaros en el bosque. Otros, sin dudarlo, te dirán que su sonido favorito es el de las olas del mar. Cuando es de noche, a muchas personas nos gusta también escuchar la lluvia en el tejado o el sonido de la tormenta. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, mi sonido favorito es otro muy diferente. Mi sonido favorito eres tú.